audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. ¿Qué, señor juez? ¿Cómo se siente usted hoy? Fastidiadísimo. Esta tarde tuve... ¿Ey, eso? El estómago, que no hacía más que dolerme. Ya me tenía muy lleno. ¿Y qué le dijo el médico? Pues el médico empezó por preguntarme qué había almorzado. Entonces yo le contesté que potaje de Colorado, carne asada, huevo frito, serrucho en escabeche, arroz con pollo, mixta, flan, casco de guayaba con queso crema, pan y café. Y entonces él me dijo que no era el estómago el que me tenía muy lleno a mí. ¿Ah, no? No, me dijo que era yo el que tenía muy lleno al estómago. Bueno, señor juez, pero el médico en eso tenía toda la razón, ¿no? ¿Qué tenía razón? Póngase 10 pesos de multa por darle la razón al médico. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. Usted me tiene que dar la razón a mí, aunque yo no la tenga, porque... jefe. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Unos muebles. Pues llame a los complicados en ese mueblicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Voy. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Severo Calderilla y Monoplano. ¡Cándido! Bueno, vamos a ver, ¿a quién le robaron esos muebles? A mí, señor juez. Me lo robó Tres Patines, que es un bandolero desorejado. No diga eso, Simplicio, que no es verdad, chico. Yo no te hago absolutamente nada, chico. ¿Cómo que no? Usted le robó un cuarto completico, que yo lo vi. Mire, señora, en primer lugar, no era un juego de cuarto completo, porque los juegos de cuarto completo tienen cama, chico. ¿Y ese juego no tenía cama? No, porque Simplicio duerme en una cuna. ¿Quién rayo le ha dicho usted que yo duermo en una cuna, compadre? Vamos, lo que había allí no era una cuna. No, señor, era una cama de matrimonio. Bueno, pues sería un matrimonio del enano de Jaruco, no sé con qué otra enana más, porque era muy chiquita. Con la venia de la sala, ¿puedo hacer una aclaración sobre eso de la cama? Sí, pero ¿usted quién es? Yo soy el mueblista de cuarto hasta... aquí implico. Ah, bueno, hable entonces. ¿Qué iba a decir usted? Que no se trata de una cuna, sino de una cama. Ajá. Yo vi a Simplicio, me di cuenta de que no le podía dar una cama corriente. ¿Por qué? Hombre, porque en una cama corriente, si se le ocurría acostarse por la parte de los pies, iba a tener que caminar mucho para llegar hasta la almohada. Ah, vamos, y le hizo usted una cama a la medida. Exactamente. Ajá. Era una cama a la medida. Pero era una cama... Ah, bueno, entonces era una cama a la medida. Sí. Usted tiene una mueblería, ¿verdad? Sí, señor, la mejor mueblería de La Habana. En ella encontrará usted siempre los últimos. Nosotros hacemos hasta palito de dientes. Palito de dientes también. Bueno, ¿y qué adelantos son esos? Bueno, muchos. Mire, por ejemplo, nosotros somos los únicos que tenemos la cama con dos luz. Sí, porque usted sabe que las camas corrientes suelen tener un bombillo de luz fría, ¿verdad? Sí, en efecto. Bueno. Pues las nuestras tienen un bombillo en la cabecera y otro bombillo en los pies de la cama. ¿Y eso por qué? Ah, porque hay veces que los mosquitos quedan hacia los pies, ¿comprendes tú? Y entonces, mejor encendiendo esa luz. ¿Verdad que sí, que no está mala esa idea? Sí, pero es que eso, óyeme, no va a hacer falta con el invento que tengo yo enredado los sesos. ¿Qué invento es ese? Lumínico, chico. ¿El mosquito lumínico? ¿Y eso cómo es? Bueno, eso es que yo pienso hacer una cría de cocuyo con mosquita, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que los cocuyos vengan con luz, ¿oíste? Ajá. Y ya, pues, se puedan casar sin necesidad de encender el cuarto. Hágame el favor. ¿Y qué otros muebles modernos tiene usted, don Severo? Oh, muchísimos, señor juez. Uno, por ejemplo, el escaparate con espejo de vidrio de aumento, que es muy práctico y que ahorra dinero a los hombres casados. ¿Por qué les ahorra dinero a los hombres casados? Ah, porque no hay mujer que no se mire dos o tres veces al día al espejo, ¿comprendes tú? Sí, sí. ¿Al espejo del escaparate? Del escaparate. Sí. Y si el espejo es de aumento, en cuanto se miran, empiezan a decir, ¡ay, qué gordo estoy! ¡Ay, qué gordo estoy! Tengo que ponerme un plan. Ajá. Y entonces empiezan a comer... Comen menos y sale más barato la, sí, la mantener. Sí, señor. Es una buena idea también. Bueno, aparte de eso, usted sabe que hay casas donde la gente pelea por si uno le sirvieron más comida que a otro. Sí. Bueno, pues para eso tenemos nosotros una mesa de comedor que resuelve todos los problemas. ¿Cómo es esa mesa? Pues se trata de una mesa que en lugar de tener cuatro patas en las esquinas, tiene una sola pata en el centro. Sí. De manera que la mesa se sostiene en equilibrio sobre esa pata nada más. Bueno, ¿y qué se gana con eso? Que cuando la familia se sienta alrededor de la mesa, hay que servirle a todo el mundo la misma cantidad de sopa, porque si se echa un poco más a un lado, la mesa pierde el equilibrio, se cae, y así no come nadie. Caramba, pues es verdad. Ya, ya eso no es todo. Sí. En cuestión de juego de salas, tenemos una butaca con pilas eléctricas debajo del asiento fenomenal. Sí, así. ¿Y qué hace esa? Cada 5 minutos sueltan un cornetazo. ¿Y eso para qué? Para que las visitas que se vayan pronto y no se queden a comer. Ah, muy bien. Bueno, pero es que para eso no hace falta pilas eléctricas. ¿Por qué? Mira, mamita y yo tenemos un procedimiento que no falla nunca. ¿Qué procedimiento es ese? Que cuando viene la visita a la casa y está llegando la hora de comer, sí, mamita se levanta y dice, con el permiso de ustedes voy a la cocina a darle una vueltecita a la sopa para ver cómo anda. Ajá. Entonces ella se va para la cocina y yo me quedo en la sala atendiendo la visita, ¿no? ¿Usted se queda atendiendo la visita? Sí, entonces mamita viene de la cocina y me dice, tú sabes, sí, pero pasa unos minutos. Sí. Y después de eso vuelve otra vez para la sala. Dice, ¿dónde está el estropajo y el jabón? ¿Eh? Que se me... Yo lo estaba buscando, se me cayó la sopa. Oye, cuando la gente oye que cayó un estropajo jabonado en la sopa, ¿eh? Todo el mundo se va, pero óyeme, a mil. Sí, sí. Y no hay quien acepte invitaciones ni nada. Claro, después sí, de eso es una cosa, oye, que tú te deshaces en invitaciones y no hay quien se quiera meter. No, no tiene que jurármelo, porque se lo creo. Bueno, Simplicio, la cuestión fue que Tres Patines le robó su juego de cuarto, ¿no es eso? Sí, señor. No, señor, que eso es un chisme de Nananina. ¿Chisme de qué? Si yo lo vi con mis propios ojos usted. Ahí no puede ser un chisme de sus propios ojos. No, señor, usted se robó ese juego de cuarto que yo lo vi. Hágame el favor, pero usted no ve más que la cosa mala mía, señora. ¿Qué cosa buena voy a ver en usted? Oigan eso. Oiga, hurgue en su pasado, señora. Hurgue en su pasado. ¿Que hurgue en mi pasado? Bueno, ya hurgué. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Usted no se recuerda de un hombre bello, con unos ojos divinos, bueno, una cabellera preciosa y una figura de atleta. A ver, déjeme pensar. Sí. ¿Usted se refiere al tipo con quien yo me iba a bailar cuando mi ex marido se iba de viaje? Óigame, ¿se puede formar una bronca aquí, señora? ¡No, señora! Esto es rápido. Aquí no se puede formar bronca ninguna. Es que la señora esta, ¿viste la que pichó ahí? Usted es el que la busca. No te la llevaste fácil, sí, ¿no? Sí, señor, usted es el que la busca, de manera que cállese la boca. Vamos a ver, Simplicio, ¿qué pasó con ese juego de cuarto? Pues nada, señor juez, que yo cogí unas vacaciones en la oficina y me fui a dar un viajecito por el norte. ¿Y qué? ¿Le gustaron los Estados Unidos? ¿Cómo no? Está muy adelantado. Allí todo se saca de una maquinita echando una moneda y hablando de una palanca. ¿Todo? Todo, señor juez, hasta los niños. ¿Qué cosa? ¿Los niños también? También. ¿Que usted vive en el norte y quiere tener un niño? Bueno, pues echa un centavo a una maquinita que hay allí, ala por una palanca, sale el niño, se lo lleva a usted para su casa y asunto concluido. Lo más fácil que hay. No me diga, lo que hay que echar es un centavo nada más. Nada más. Bueno, mejor dicho, hay maquinita de a centavo, de a 2 centavos y de a níquel. ¿Y la de a 2 centavos para qué son? Para los que quieran tener jimagua. ¿Y la de a níquel? Para los que quieran tener quíntuple. Caramba, está práctico eso, ¿eh? Sí, eso está práctico. Ahora nosotros tenemos que echar la vaquerita de barrio latino, la metes para downtown y te sale americano. Con ese sistema hay la ventaja de que todos los niños que dan la maquinita son niños garantizados, de primera calidad y sin defecto ninguno. ¿De veras? Sí, chico. Todos los niños que te dan la máquina son buenos, nobles, honrados, decentes y trabajadores. ¿Y usted cómo lo sabe? Hombre, me lo dijo mamita, chico. ¿Tú no sabes que mamita me sacó a mí de una de esas maquinitas en un viaje que hizo al norte? ¿Qué cosa? ¿Usted salió de una de esas maquinitas? Sí, chico, 1 centavo nada más le conté yo a la vieja, chico. ¿Y usted no dice que todos los niños que salen de esas maquinitas son buenos, nobles, honrados, decentes y trabajadores? ¿Cómo no, chico? Ah, la compañía de la maquinita lo garantiza. ¿Y entonces, chico, cómo usted salió malo, bandolero, vago, sinvergüenza y estafador? Hombre, porque el centavo que echó mamita era falso, chico. Orra, y vamos a dejar eso así, ¿eh? Y explíqueme, Simplicio, ¿qué pasó con sus muebles? Bueno, pues que mientras yo me iba al norte, dejé a Tres Patines encargado de cuidarme en mi habitación. Un cuartico que tengo ahí en el solar La Bomba Atómica, según se va para la Quinta Avenida a mano derecha. Para la Quinta Avenida de Miramar, ¿no? No, para la Quinta Avenida de Yeguipón. Ah, vamos. Entonces usted dejó a Tres Patines cuidando sus cosas, ¿no es eso? Sí, señor. Por cierto, que delante de Nananina le recomendé muchísimo que no me metiera gente mala en ese cuarto. Y para que usted vea, señor juez, lo primero que hizo Tres Patines fue montar una timba de 7.5 en el cuarto de Simplicio con otros de tipo tan peligrosos y bandoleros como él. No levante calumnia, señora, que aquello no era una timba. ¿Cómo que no era una timba? No, señora, aquello era un pasatiempo honesto entre caballeros. ¿Entre caballeros? ¿Y jugaban con el cuchillo arriba de la mesa? No, señor, yo siempre lo tenía agarrado entre los dientes. Para eso era caballero, ahí no había quien se atreviera a hacer una trampa ahí porque caía apuñalado, chico. Oiga eso, señor juez, ¿usted se da cuenta qué clase de elemento era el que concurría a la timba esa? Vamos, pero si toda era gente buena, Nananina. Usted me va a decir a mí que no es buena persona este muchacho, ¿cómo se llama? Nico, que le dicen Antonio, el industrial. ¿Qué fábrica tiene ese señor? ¿Cuál? Ninguna, chico. ¿Y entonces por qué le dicen al industrial? Hace 11 años que vive en la calle Industria, tiene derecho. Ah, vamos. ¿Y sí, quién más iba por allí? Bueno, iba un tal Pancho, él, que creo que se llamaba Francisco. Y a ese le dicen Pancho el marinero, chico. ¿Pancho el marinero? ¿En qué barco trabaja? No, si ese no ha trabajado en su vida, chico. ¿Y entonces por qué le dicen el marinero? Porque vive en la calle Marina, chico. Y otro que iba también allí muy a menudo era Teo. ¿Teo? Teo, sí. Teo, ¿y cómo le dicen? Le dicen Mateo, él. Ah. Muchacho muy bueno, a ese le decimos Teo el morrocotudo. ¿Y por qué le dicen el morrocotudo? Porque vive en la calle Morro. Ah, vamos. ¿Y usted dónde vive, Tres Patines? Yo en Morro también. ¿Morro y qué? En Morro y cárcel. Ah, Morro y cárcel. Sí, un poquito, bueno, más para cárcel que para Morro, tú sabes. 5 días en Morro y 25 en la cárcel. Vaya, hombre, vaya. En fin, Simplicio, el caso fue que usted dejó a Tres Patines cuidándole los muebles, ¿no es eso? Sí, señor, y cuando volví del norte me encontré el cuarto vacío. ¿De manera que Tres Patines me robó mis muebles? Claro que sí. Yo sabía que iba a pasar algo de eso cuando yo vi el elementillo que entraba en el cuarto de Simplicio a jugar a las 7:30 con Tres Patines. Usted sospechó, ¿no es eso? Sí, señor, y tanto es así que le escribí una carta a Simplicio diciéndole que en su cuarto se estaba jugando al prohibido. ¿Usted no recibió esa carta, Simplicio? Sí, señora, sí, señora. Y en el acto le puse un cable a Tres Patines diciéndole que como llegase a La Habana y encontrase algún juego en mi cuarto, le iba a formar la bronca. Ah, pero lo que tú me decías en ese cable se refería a la timba que teníamos allí. Claro que sí. Hágame el favor, entonces la culpa de todo la tuvo una Nananina por no avisarme que le había escrito a usted, compadre. ¿Qué cosa? ¿La culpa la tuve yo? Claro que sí, chico. Yo creía que Simplicio no sabía nada de que en su cuarto nos entreteníamos jugando a las 7:30. Y en eso yo recibí un cable que decía, Tres Patines, Habana. No quiero juego cuarto. Si llego a Habana y encuentro juego cuarto, formarase bronca. Entonces yo dije, bueno, pues si no quiere juego de cuarto, lo vendo enseguida. Y vendí la cama, el pacarate, la mesa de noche y todo lo que había allí. ¿Qué me cuente? ¿Dejó usted a Simplicio sin tener dónde dormir? Bueno, chico, por eso no hay problema, ya que todo ha sido una equivocación. Yo, para que tú veas que soy bueno, estoy dispuesto a sacrificarme y cederle a Simplicio la mitad de mi casa. ¿Cómo? ¿Usted le cede la mitad de su casa? Sí, porque yo vivo en Morro y cárcel, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo me quedo en Morro y lo mando a él para la cárcel. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Solo en algo cambiaré la solución que usted da, pues resulta que quien va a la cárcel es usted. Y ya me tiene tan harto que como vuelva a robar otro jueguito de cuarto, lo voy a descuartizar.